al subcomisario Mauricio Contini para saber cuáles son las novedades de las últimas horas. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien. Bueno, como novedades muchas no hay, pero sí para llamar la atención es algo que nos ha estado sucediendo en otras épocas, inclusive el mes pasado creo que ocurrió un hecho acá, y ahora en la zona se ha denotado que pueden andar los famosos cuentos del tío. Es una modalidad ilícito en la cual llaman por teléfono, se hacen pasar por un familiar y terminan la persona o la víctima entregando dinero o parte de sus propiedades. El tema es que hemos sentido que puede haber ocurrido en algún pueblo cercano, sí. A lo cual lo que estamos avisando ahora a la sociedad es que cualquier llamado de esa índole, directamente no atiendan, corte, no llamen a la policía, o si les parece dudoso, lo primero que tienen es llamar a un vecino o a alguien que les dé una mano en esa situación al momento. Y nuevamente reitero, llamar a la policía o a 101 emergencia en todo momento para que nos comisionemos y tratemos de dar con los autores de estos hechos, ¿no? Mauricio, te hago una consulta, porque tengo entendido que hay gente que ha llamado a la gente de la municipalidad, ponele, viste que hay distintos cargos, ¿no? De cuestiones que tienen que ver con la seguridad en las municipalidades. Y la respuesta que recibió fue, si te llaman de nuevo, hacé la denuncia. ¿Hay que esperar a que te llamen de nuevo o directamente hay que hacer la denuncia la primera vez? No, si es algo sospechoso, sí, hay que llamar a nosotros, a la policía, en primera instancia, no hay que dudar, no a la primera nomás, porque quizá la segunda ya sea demasiado tarde, ya la persona se haya involucrado en lo que es en el ámbito familiar y termine. Siempre ocurre esto, no con personas jóvenes, sino con personas de avanzada edad, claro. Que por ahí con el acercamiento familiar tienen otra clase de exposición o en cuanto a que por ahí nunca lo llaman y demás, y se ponen contentos y piensan que es un familiar cercano, y con ese ardid, con ese engaño, ellos logran ingresar al domicilio y sustraerle el dinero, que es el dinero que uno mismo le entrega, ¿no? Claro. No es que es un robo, sino que es un hurto, y a veces agravado, a veces si fuera por más de dos personas. Claro. Pero claro, el tema es que siempre ocurre con personas de avanzada edad, y por ahí son personas que o no escuchan la radio, no ven televisión, pero por lo menos que si tiene algún vecino o algo que está escuchando esto, que por lo menos le dé una mano ante la duda, fíjese que andan avisando que puede ocurrir tal o cual cosa. Claro. La idea es que estén avisados la gente, ¿no? Mauricio, ¿novedades desde otro ámbito? ¿Alguna otra novedad? No, hasta por el momento nada más. Por el momento nada más. Muchas gracias, como siempre. Porque... Muy amable, hasta luego. Ahí estábamos dialogando con el subcomisario Mauricio Contini a propósito de estos cuentos del tío, como el que, bueno, quisimos ayer hablar, ¿no? Con Serpa, pero dio de baja el número. Que andaban regalando, acordate, Mega Móvil se llama la empresa de celulares, supuesta empresa de celulares, que te quiere regalar vehículos. Y cuando vos aceptás el regalo del vehículo, tenés que poner entre 10 y 25 lucas, y ahí donde pusiste la guita, si te he visto no me acuerdo. Seguimos con más música aquí en la 106. Sí señor, bajamos un poquito un cambio, dale. Llega Marco Antonio Solís. Esto se llama ¿A dónde? ¿A dónde vamos a parar? Ya ves,